podcast de Comicverso, soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inexpugnable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Por un momento pensé que iba a decir inestable. También podría haber dicho inestable, pero en realidad está pensando en candidatearte como reemplazante de Memo Ochoa a la selección mexicana. Si eres inexpugnable, podría irte mejor, ¿no? Sí, ahí todo fue culpa del técnico que mintió. Sí, él te mintió, te dijo no. Que te amaba y no era verdad. No, una creencia de Osorio es que nunca da su alineación antes del día del juego. Así es de que nadie se entera quién va a jugar hasta un par de horas antes. Y cuando le preguntaron el día anterior por quién iba a estar en la portería, con esta idea que trae el de la rotación, dijo, va a haber un portero que sepa jugar bien su área y vaya bien por aire. Y puso al único de los tres que no cumple con esas características. Así es de que karma, por mentiroso. Ok, perdón, pero si no sabe jugar bien en la portería ni ir bien por aire, ¿por qué juega de arquero exactamente? Ah, ok. O sea, es atajador. Tiene muy buenos reflejos, Ochoa. Por lo menos en algún momento. Miembros largos. Entonces, básicamente, su estilo de fungir como portero es cerrar los ojos y extender brazos y piernas con la esperanza de tapar algo. Es eso, reflejos y velocidad, pero no es muy bueno en otras áreas. Suena como la forma en la que juego yo a la portería, Alberto. Mucha gente juega así, pero no toda la gente que juega así está en la selección nacional. Sí, y girar la cara para que ojalá el pelotazo no me pegue en la nariz. Esa es toda la estrategia que uso para jugar de arquero. Digo, básicamente sincero, que es una estrategia de arquero de hockey. Bueno, tal vez debería engordar en ese caso. No necesita ser gordo para ser arquero de hockey, pero es una portería más pequeña, entonces entre las protecciones que traen en brazos, piernas y demás, es sencillamente cierra los ojos y extiende el cuerpo, a ver si logra tapar algo. Bueno, una fracción de nuestra audiencia, muy limitada, creo que fueron dos o tres auditorios que querían que hubiese algún grado de rivalidad entre nosotros producto de este enfrentamiento por Copa América entre Chile y México. Se le olvida que, Alberto siente... Yo creo que Alberto debe ser patriota en alguna parte de su corazón, pero no tiene tanto aprecio por el fútbol mexicano, en el sentido de que si juega mal lo va a criticar y si juega bien lo va a alabar, pero no solo porque es mexicano. Y en mi caso soy chileno, entonces he sido criado bajo la expectativa de que en cualquier momento todo se puede ir por la cañería. Esto probablemente no lo recuerda mucha gente, pero yo estuve en las eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón. Estuve en el estadio en dos partidos, porque le fue tan mal en esas eliminatorias de Chile, si mal no recuerdo salió colista, que la NFP, la Asociación de Fútbol Chileno, hizo una promoción para que tú compraras una entrada a un partido y te regalaban una entrada a otro partido. El partido para el cual compramos con mis amigos para ir a ver fue Chile contra Francia. Francia venía a ser campeón del mundo y de la Eurocopa, y Chile le ganó, no me acuerdo si 2-1 o 2-0 en el Estadio Nacional. Una semana después jugó contra Venezuela y perdió 2-0 contra Venezuela en el Estadio Nacional. Primera vez que perdía con Venezuela de local, mucho menos por eliminatoria, y en la época en la que Venezuela todavía no empezaba este periodo bonito que está teniendo el equipo venezolano de dejar de ser el equipo que todos saben que van a derrotar en Sudamérica. Así que tengo ese recuerdo trágico, ganarle al campeón del mundo y después perder por eliminatorias contra el supuesto rival más débil de ese momento. Y no, mi problema no es con el fútbol mexicano en específico. Básicamente el fútbol no es uno de mis deportes favoritos, así es de que realmente no me importa quién juegue. A veces sigo las fases finales de torneos internacionales como la Eurocopa o la Copa América, pero ya digamos cuartos de final, semifinales, pues en adelante o los mundiales, nada más. Entonces básicamente no tiene nada que ver con quién juegue o nacionalidades. Y la cosa es que no es un deporte que me traiga demasiado. De hecho, ayer mientras estaba el partido yo estaba viendo peleas de UFC bastante a gusto, porque aparte ni siquiera en Twitter había gente que estuviese, al menos en mi timeline no había nadie que estuviese tuiteando en vivo el juego. Básicamente me enteraba del marcador solamente porque mi hermano insistía en mandarme mensajes de texto cada vez que caía un gol. Pero no, vamos, no es un deporte que me interese seguir de una forma cercana. Ok, bueno, en Chile es el deporte, francamente. Hay con mucho resentimiento de parte de los otros deportes que se ven excluidos de la atención, no solo del público, sino también del aspecto económico, del gobierno, etcétera. Prácticamente los jugadores y sus familias y nada más de apoyo. No sé, yo no sé, creo que el próximo partido por semifinales que va a tener Chile va a ser muy difícil con Colombia. Esperamos un partido mucho más disputado con México de lo que terminó siendo finalmente. Pero creo que es sumamente engañoso este resultado para los dos países. O sea, Chile no está 7 goles arriba de México ni viceversa. O sea, fue un resultado un tanto sorpresivo y azaroso. En fin, sí, ¿qué te parece si pasamos a nuestro podcast, Alberto? Ya que decepcionamos a todo el mundo y no nos agarramos a combo. Sí, vamos a ser más civilizados que la mayoría de los aficionados al fútbol. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos de noticias? La verdad es que no hay demasiado esta semana, pero sí hay un par de cosas que podemos comentar. Queríamos comentar un poco, siempre hacemos el comentario de las recaudaciones y lo que significan, y luego de ver Civil War, yo estaba muy entusiasmado y dije, esto le va a ganar a Dios. Y bueno, le ha ido muy bien a la película, eso es cierto, pero se está quedando como la cuarta mejor recaudación de Marvel detrás de Avengers número 1, Avengers Age of Ultron número 2, Iron Man 3 número 3, y en cuarto lugar queda Captain America Civil War, que todavía no sale de cartelera, pero al ritmo que está recaudando dinero se ve muy difícil que de los 1.144 millones que ha recaudado hasta ahora logre pasar los 1.215 millones que recaudó Iron Man 3. Sí, todavía están en bastantes salas, pero sí le falta bastante como para pensar en eso. Este fin de semana estuvo en exhibición en los Estados Unidos en 1.434 salas, pero a un ritmo bastante menor. Está el fin de semana, es un fin de semana de 2 millones, así es de que pues eso sirve para hacernos una idea de que sí, difícilmente podrá desbancar a Iron Man 3 de esa tercera posición. Tal vez en Estados Unidos logre quedar bastante cerca, porque está a 401 millones respecto de los 409 de Iron Man. O sea, hay apenas 8 millones de dólares de diferencia que tal vez los consiga, pero al ritmo decreciente que va en que va la taquilla, se ve difícil que logre alcanzar a Iron Man 3. Pero no es una recaudación con la cual sentirse triste. Es realmente, a pesar de que tiraron toda la carne a la parrilla y que tal vez la mejor película coral de superhéroes que se ha hecho en general, y de Marvel en particular, no logró llegar a esas expectativas. Tal vez el hecho de ser una película Captain America también influye. Tal vez si hubiese sido Avengers Civil War, si esta película hubiese sido Age of Ultron, creo que podría haber sobrepasado a la primera película de los Avengers, sinceramente. Vamos, creo que sí influye mucho el peso promocional, ¿no? Y los Avengers, la primera película tuvo todo el empuje de cara a la primera vez que se juntaban varias franquicias, y yo creo que eso terminó por marcar diferencia. Entonces no sé realmente si haya alguna forma de superar eso. Se le hizo una promoción igual de intensa Avengers 2, pero me parece que la película le faltaba un poquito de cohesión, a pesar de que es un producto bastante entretenido. Creo que sí, el boca a boca después del estreno no fue el esperado, y por eso fue que empecé a recaudar casi 1.500 millones de dólares respecto a lo que proyectaba, pues una decepción. Así es de que quizás ahora habría que ver qué pasa con los hermanos Russo, ya ahora sí con todo el aparato mercadológico de Marvel detrás de ellos en las próximas dos entregas de los Avengers, a ver si es que de ahí se puede hacer un cambio en eso. Pero como dices, no es nada despreciable la recaudación. O sea, sabemos que son muy pocas las películas que logran rebasar los 1.000 millones de taquilla internacional, así es de que ya es parte de ese selecto. Ok, un poco más de comentarios sobre taquilla. Alberto, tú hace un rato, estamos grabando el día domingo 19 de junio, hace unos ratos publicaste en Facebook un par de estadísticas sobre la recaudación de Deadpool, etcétera. No sé si te gustaría comentar algo de eso en el podcast. Sí, fue a colación de una nota que se publicó en La Covacha hace algunos días, que finalmente salió de cartelera en los Estados Unidos Deadpool, y las cuentas oficiales de la película pusieron un mensaje de agradecimiento, que fue lo que se redistribuyó desde La Covacha, y un mensaje de agradecimiento era por los números, que la taquilla internacional de de Deadpool final fue de 780.5 millones de dólares, que es, considerando que es una película que costó menos de 60, pues decir que fue un éxito es quedarnos cortos. Pero me llama mucha atención que al tratarse de un personaje no tan popular como pueden ser los miembros de los Avengers o Batman y Superman, pues se trata de un éxito más bien doméstico. Entonces resulta que en los Estados Unidos tuvo una recaudación total de 363 millones de dólares, lo que, para ponerlo en perspectiva, es más que la recaudación doméstica de Batman v Superman. ¿Y qué dijo el otro? ¡Oh! No, ese es Batman, entonces tienes que poner un ¡pau! ¡Pam! ¡Wam! ¡Bam! ¡Sas! ¡Paf! Que al momento Batman v Superman en los Estados Unidos tiene una recaudación de 330 millones de dólares. Entonces, cuando una película que costó menos de la cuarta parte recauda más que tú, creo que es una muestra de que realmente algo hiciste mal. Tenías a dos personajes icónicos y reconocidos en todo el mundo, gente que en su vida lee un cómic y reconoce a Batman y Superman. Probablemente no pase lo mismo con Deadpool, estoy seguro de que no pasa lo mismo con Deadpool. Y el otro punto a tomar en cuenta es que Deadpool tuvo clasificación R. Esto quiere decir que en los Estados Unidos la película no pudo ser vista en cines por adolescentes. Básicamente fue renunciar a lo que corresponde al sector más grande de público que asiste a los cines, y con todo y eso lograron una recaudación de más de 350 millones de dólares, lo cual creo que es algo digno de destacar. Es curioso que haya tenido ese alcance y ese éxito. Asumo que en buena medida le ayudó esa campaña de publicidad tan inusual que utilizaron para promover la película, y que muchos fans de cómic que tal vez jamás han leído un cómic de Deadpool se sintieron curiosidad por lo que estaba promocionando de esa forma, y ahí está el resultado: 363 millones de dólares en los Estados Unidos, 780 y medio alrededor del mundo. Para una película que costó 60 es un exitazo. Comparado con la tibia recepción que ha tenido X-Men Apocalypse, pues probablemente vaya a haber un cambio de rumbo drástico en lo que está haciendo Fox con las películas de mutantes. Bueno, yo creo que lo primero que va a pasar es que Deadpool finalmente se va a unir a los X-Men, junto con Negasonic, Teenage War, bla bla bla, y Colossus. ¿Cómo se llama el personaje? Negasonic Teenage Warhead. Ok, va a aparecer, no sé, Ryan Reynolds haciendo a todos los personajes de los X-Men. Va a aparecer como Profesor X, etcétera. Se anunció que Deadpool 2 va a aparecer Cable, entonces me imagino que lo que van a hacer va a ser preparar el terreno para tener un crossover. Habría que recordar también que los X-Men están en una extraña reestructuración que se le ocurrió a Bryan Singer de ponerlos a través de las décadas. Entonces tuvimos X-Men First Class ambientada en la década de los 60, y después tuvimos Days of Future Past, que tiene lugar en dos épocas, a principios del siglo XXI, bueno, más bien mediados, y en la década de los 70. Ahora la más reciente, X-Men Apocalypse, está ambientada en los años 80, y se rumora que de haber una siguiente película, esta tendría lugar en los años 90. Así es de que bajo esa premisa creo que no hay nada más noventero que Cable, Deadpool y los antihéroes con los mutantes. Entonces tal vez podría darse un encuentro, una cruz ahí de las propiedades mutantes que maneja Fox. Tal vez sería una forma de darle un empujón a la franquicia principal que no le ha ido tan bien. Digo, no tiene malos números, pero dentro de los Estados Unidos, que son los que a ellos les importan, es donde sí está mal. La película tiene 3 semanas en cartelera apenas. La recaudación al momento son 146 millones de dólares en los Estados Unidos, que con un presupuesto de 178, después de 3 semanas, pues sí es algo extremadamente tibio. En el extranjero le ha ido bien, que es algo que siempre ha distinguido a las películas de los X-Men. Les suele ir mejor en el resto del mundo que en los Estados Unidos, pero en este caso es muy marcada. En el extranjero ha recaudado 364 millones para un total de 510 millones de dólares. Esto significa que menos del 30% de la taquilla se ha generado en los Estados Unidos. Así es de que habrá que ver, una vez que termine su periodo de exhibición en cartelera, a ver qué decide el estudio de qué va a hacer con esta franquicia, porque había planes de hacer más películas. Sabemos que algunos de los jóvenes actores que aparecieron en esta reciente entrega se les firmó un contrato para extenderlos por 2 o 3 películas más. Obviamente estos contratos pues dependen de que la película se realice. Seguramente habrá multas y compensaciones si no se realizan las películas, ellos se llevarán algún dinero como compensación. Pero como decía, está apenas en su tercera semana, cumplió 3 semanas, este fin de semana arranca su cuarta semana en cartelera y todo está exhibiéndose en más de 2600 salas. Entonces los números deben mejorar un poco, pero aún así me parece que es una respuesta mucho más tibia de lo que Fox esperaba. Sí, ahora tratando de ponerlo un poco en contexto, creo que ya el declive es marcado. La primera semana fueron 65, no, la primera semana fueron 79 millones, la segunda 22, es una caída muy fuerte. La tercera semana 9.900.000, la cuarta semana 5.200.000, o sea, es muy probable que la semana que sigue sean 2 millones y medio, 3 millones. Hasta que desaparezcan un par de semanas más. First Class, la primera película, tiene un presupuesto similar al de esta entrega, 160 versus 178 millones, y la recaudación es muy similar, 146 millones 400 mil dólares de First Class, 146 millones 57 mil dólares de Apocalypse, quedando algunas semanas de exhibición todavía, así que va a aumentar de esa cifra, no mucho, pero va a aumentar. Y la recaudación internacional de First Class fueron 207 millones versus los 364, o sea, si se compararan solo esas dos películas, Apocalypse le ha ido mejor, pero teniendo en cuenta que respecto de Days of the Future Past es una disminución de alrededor de casi un 30% de recaudación, poco menos, 25% de recaudación. Siempre algunas dudas de qué iban a hacer. También está el tema de First Class. Fue una apuesta un tanto novedosa, tuvo mucha aclamación crítica, lo que generó expectativas de la siguiente película. Apocalypse no ha tenido tanta buena crítica ni de los fans ni de los medios profesionales. Entonces genera dudas. Vamos a ver qué pasa. Creo que hay una serie de cosas que pasaron con esta película que a mí me generan dudas, que no entiendo muy bien. Los considero trampas que son propias de los creativos, que creo que se podrían resolver sacando a algunas personas de los cargos en los que están actualmente. Creo que Bryan Singer debería dar un paso al costado y despegarse un poco de esta franquicia, porque no creo que lo haga mal necesariamente hablando, creo que siempre ha tenido cierta debilidad Singer en cuanto a planificación de escenas de acción, pero donde yo veo el problema es que hay cierta veneración respecto de las dos primeras películas de los X-Men, que se refleja en cierta dependencia de algunos personajes, cierta necesidad de tratar de calzar o hacer guiños respecto de esas dos películas, que tratándose de una trilogía distinta que no está dentro de la misma continuidad, no tiene sentido tratar de hacer calzar cosas que no calzan, que no pueden calzar. En mi caso me distrae porque recuerdo las otras películas y digo, bueno, esto no junta ni pega acá. Y la verdad es que no tiene mucho sentido hacer ese intento, esos guiños, si no hay un rédito ni siquiera por recaudación. Así que en ese sentido que no me gustó mucho esta película, definitivamente. Me gustó mucho First Class, me gustó bastante Days of Future Past, pero creo que Apocalypse fue bastante mediocre. Creo que no, eso demuestra que no has leído muchos cómics de los X-Men y no entendiste el metacomentario, referencia que estaba haciendo con esto Bryan Singer. ¿Que están tratando de ser igual de complicados que la continuidad de los mutantes? La continuidad de los mutantes nunca ha tenido sentido y las cosas no cansan y nadie ha parecido importarle. No diría que los 50 años de su existencia, pero al menos 40. Olvidemos de los primeros 10, desde que la relanzaron Len Wein, Chris Claremont y Dave Cockrum, después con un gran empuje de John Byrne. Creo que desde entonces nadie se ha preocupado demasiado porque la continuidad encaje, pero el público en cine es diferente, entonces sí, me parece que si hay gente que no está familiarizada con los personajes, es algo demasiado agresivo esperar que entiendan qué es lo que está pasando y por qué hay cosas que parecen contradecirse en la pantalla. A mí me parece que lo que ha hecho Singer son productos muy accesibles, muy entretenidos, pero sí me parece que a fin de cuentas las incongruencias en la forma de contar las películas le han costado un poquito. De lo que mencionabas de cómo le ha ido esta segunda trilogía, por ahí en semanas pasadas cuando estuvimos discutiendo como lo haciendo en taquilla a Batman v Superman, decíamos que se suele hablar en sitios especializados y publicaciones alrededor de Hollywood, que para que una película en términos globales, no solo por lo que es la taquilla en Estados Unidos, se considere como que no fue un fracaso, tuvo pérdidas, se habla de el triple del presupuesto. Generalmente cuando es dentro de los Estados Unidos se habla del doble, pero algunos estudios parecen haber entendido que no pueden menospreciar por completo lo que pasa fuera de su país, y ahora se habla de eso, de que si tu recaudación global es el triple de tu presupuesto de producción, pues la película no es un fracaso, y hay suficientes argumentos como para pensar que puedes convertirlas en franquicias. En el caso de Fox, no sé si ellos sean un poquito más pues no sé, condescendientes en ese aspecto, porque el presupuesto de producción de First Class es de 160 millones, cifra que no se alcanzó en la recaudación doméstica, pero la recaudación global quedó en 353, que lo pone apenas un poco arriba del doble, y sin embargo se autorizó una secuela para esta película, que fue Days of Future Past. El presupuesto de producción fue de 200 millones, la recaudación de los Estados Unidos fue 233, se pagó la producción, si bien no la producción, pero la taquilla global superó los 500 para elevarlo a un total de 747, casi 748 millones, que sí se va a tres veces y media el presupuesto de producción. Entonces eso le garantizó una continua existencia a la franquicia de mutantes dentro de Fox. Entonces, bajo esa premisa, el presupuesto de producción de 178 millones de X-Men Apocalypse, cifra que no era el caso en los Estados Unidos, pero a la que se pueden acercar en el próximo par de semanas, al sumarla con la acción internacional, que es de más de 360 millones, da un total de 510 millones de dólares. Entonces, bajo esa cifra de necesitas el triple, están a tiro de piedra, necesitan unos entre 10 y 15 millones más para librar esa cifra. Que parece arbitraria el pensar en que tiene que recordar el triple lo que costó, pero bajo esa premisa, creo que sí existe una posibilidad de que sobreviva la línea, y tal vez esto refuerce la idea de que sí la podemos mantener, pero si la podemos combinar con algo que nos dé más éxito como Deadpool, tal vez sea mejor. Entonces es probable, insisto, sobre todo si deciden que lo que sigue son los X-Men versión 90s, creo que lo más lógico sería buscar, si no un crossover como tal, alguna aparición o referencia a Deadpool y Cable, porque probablemente ¿Qué, también... ¿Qué hay más entero que Deadpool y Cable? ¿Qué? Los diseños de los trajes de Jim Lee para los X-Men. O sea, si la próxima película podría llamarse X-Men X-Force. Y aparecer Deadpool y Cable, y ya sería extra noventero. Y le piden a Rob Liefeld que haga el diseño de vestuario. Y listo. Después no, los vestuaristas van a estar diciendo, ¿pero cómo voy a coser este bolsillo? ¿De dónde? ¿En qué parte de la tela? No. Lo más importante es que todos los actores van a protestar. Un momento, ¿no voy a usar zapatos ni botas? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis pies? ¿O dónde está el gatillo de esta pistola? ¿Cómo voy a cargar estos 40 kilos de cañón encima? Pero no importa, va a ser lo más noventero que puedan hacer. Esperemos que no tomen exactamente esa clase de noventero a la hora de pensar en ello. Ok. Bueno, creo que eso es todo lo que podemos comentar en términos generales de la recaudación. No sé si nos queda algo, salvo seguir dándole en el suelo a Batman contra Superman. Hay que aplicar todos esos memes de, no, ya, déjalo, está muerto, ya. Sí, por ahí... Bueno, si quieres tirarle, por ahí aparecieron filtraciones para allá iba. Corte de clasificación R. Okay, ¿qué te parece lo que se ha comentado de esto? Bueno, me parece que no me vas a convencer de que la película se echó a perder en el cuarto de edición. Creo que la película se echó a perder mucho antes. En la etapa de planeación, cuando dejaron que Zack Snyder y su esposa fueran los productores. Eso es lo que yo marco como el principio del fin. Claro. Es como el sonido de la trompeta. Pero, no sé, lo que me dio un poco de risa es que después de todos los rumores terminaran avisando que incluso con esta nueva edición Jenna Malone aparece creo que 5 minutos de la película y ni siquiera es Batgirl. Y no es Barbara Gordon. Primero se han dicho que iba a ser Carrie Kelly, luego nos dijo no va a ser Carrie Kelly, va a ser Barbara Gordon. Y ahora resulta que finalmente aparece la esperada edición donde sí estaban sus escenas y no es ni Carrie Kelly ni Barbara Gordon y tampoco tiene una presencia importante en pantalla. O sea, es una vez más, dice, falsos anuncios. Sí, sí. Resulta ser cierto, dice, es una laboratorista que le ayuda a Lois Lane a descubrir el misterio de las balas del Lex Luthor, que es uno de los como recursos argumentales más estúpidos, rebuscados e inútiles de la película. Básicamente lo que querían era que Lois Lane hubiese estado haciendo algo en tiempo que no iba a aparecer en pantalla, y esa fue la estupidez más grande que se les ocurrió, ¿no? Aquello de que todo el mundo está culpando a Superman por lo que pasó en África, hubo balas involucradas, obviamente no fue Superman, no importa qué clase de balas sean. Así es de que, claro, y aparentemente el Lex Luthor quería que lo descubrieran, porque en vez de mandar a los mercenarios con cualquier arma, porque con cualquier arma pueden matar a una persona, sobre todo si son aldeanos africanos y no soldados con armadura y qué sé yo, no, tenías que mandarlo con unas pistolas especiales que disparan un tipo de bala especial. Fue de esos puntos en los que dices, de veras, alguien no revisó lo que estaban haciendo con ese hielo. Pero en fin, si se comprueba esto, pues nada más queda claro que efectivamente la película siempre estuvo bajo el control de Zack Snyder, que Zack Snyder no tiene idea de qué hacer con los personajes, que no tiene idea de cómo contar una historia, que en realidad sigue siendo nada más que un director de segunda unidad sobrevalorado, que es capaz de componer imágenes visualmente atractivas, pero que no sabe cómo utilizarlas para contar una historia. Y pues ya se empezaron a dar las primeras señas de que va a haber un cambio de enfoque en lo que está haciendo Warner. Habrá que ver si se hizo a tiempo, porque la verdad es que sí dejó bastante dañada la franquicia. Así es de que, pues, en cuanto aparezca ese, finalmente este corte R, la versión definitiva de la película, y pues podremos comprobar, bueno, yo no lo haré, pero espero que alguien más lo haga, si efectivamente lo que se filtró, que dice que en realidad no es una película diferente, no hace nada por corregir los errores de lo que vemos en cine, y pues se confirmará que evidentemente algo hicieron mal en Warner y es hora de pensar en un cambio de rumbo. Sí, lo que hicieron mal fue contratar a Zack Snyder. Sí, creo que eso lo comentamos aquí. Recordemos que es la misma persona que cuando la gente le decía que pensaba en las películas de Christopher Nolan, decía, es que todo el mundo dice, las películas de Nolan son realistas. Y yo pienso, no, son fantásticas. Su Batman fue a entrenar con una secta de ninjas en el Tíbet. A mí me encantaría hacer algo así. Si sus películas fueran realistas, lo hubieran violado cuando estaba en prisión. Si me dejaran hacer una película de Batman, probablemente en mi película sí pasaría. Entonces, si tienes a alguien que... Ok, espérate. Zack Snyder dijo que si Batman se iba a la cárcel, lo habrían violado en la cárcel. A Batman. Sí. Y que si lo dejaran hacer una película de Batman... Él haría una película donde a Batman lo violan en la cárcel. Así es. Eso fue lo que dijo. ¿No lo sabías? No. Básicamente dice que cuando él trató de empezar a leer cómics, encontró que los cómics superiores eran bastante aburridos y no le agradaban, porque nunca había muertos ni sexo en las películas, en sus cómics. Y que eso cambió cuando alguien leyó Watchmen, porque dijo, miren, aquí sí hay muertos y violaciones y demás, esto es lo mío. No quiero imaginar qué pasaría si alguien le pasa a Identity Crisis a Zack Snyder y le dice, y él dice, mira DC, creo que esto es nuestro material base para la película de la Liga de la Justicia. De hecho, estoy empezando a pensar que capaz que ese sea efectivamente eso fue lo que pasó. De la película de la Liga de la Justicia. Cuando alguien vio lo que él dijo, de que necesitaba muertos y sexo en las películas para interesarse, a lo mejor alguien le dio a Identity Crisis y fue a partir de eso que construyó su versión de los personajes. Bueno, ahora sabemos que van a llamar a Superman, sea, a investigar la escena del crimen porque hay nudos y él es un Boy Scout, entonces sabe mucho de nudos. Ahora, lo que no entiendo es, si tienes a alguien que declaró eso sobre por qué no le gustaban los cómics superhéroes, ¿a quién se le pareció que era una buena idea darle el control de Superman? Por cierto, no de cualquier superhéroe, de Superman. Ya me enojé, Brad Meltzer, lo del Boy Scout azul es una forma, es una alegoría. Superman no ha sido nunca un Boy Scout, le dicen así porque es gentil. Le podrían decir canadiense bajo los estándares culturales estadounidenses, perdón. Yo creo que mejor cambiamos de tema, porque siempre que empezamos con DC, eso termina mal. Me desperté muy contento y dije, Alberto, había ganado Chile 7-0, ahora estamos hablando de Zack Snyder y ya se me torció la guata. Vamos con el siguiente tema. Quería comentar esto brevemente. espérate, quería comentar otra cosa un poquito. En Newsarama hicieron una votación de con los lectores de las mejores historias de DC, al parecer de todos los tiempos. La verdad es que se circunscriben a un periodo bastante corto de la historia de DC, pero obviando eso, el listado es como sigue, yendo de el número 10 al número 1. Whatever Happened to the Man of Tomorrow, la historia clásica que despide al Superman de la Silver Age, o el pre-crisis en realidad, escrito por Alan Moore. Luego, en la posición número 9, una gran historia, The Return of Barry Allen de Flash, escrito por Mark Waid con dibujo de Greg LaRocque. Octavo lugar, de Judas Contract por Mark Wolfman y George Pérez, que es la primera gran historia cuando relanzaron a los Titanes a principios de la década de los 80 con la historia de Terra y Deathstroke y Ravager y todo eso. Séptimo lugar, Sinestro Corps War. Sexto lugar, The Dark Knight Returns. Creo que está un poquito abajo Dark Knight Returns, sobre todo cuando considera, bueno, quinto lugar, The New Frontier. Creo que esto solo ocurre gracias a que Darwin Cook falleció, lamentablemente, porque no es una historia tan popular dentro de la editorial. Cuarto lugar, All Star Superman, que me parece muy bien. Tercer lugar, The Great Darkness Saga. No veo cómo The Great Darkness Saga puede estar arriba de The Dark Knight Returns. No porque la historia sea mala, sino que es una historia muy de bajo perfil, poco conocida. Considerando el actual estatus de la Legión, que parece que DC no sabe qué hacer con la Legión de Superhéroes y las ha relegado al olvido. Entonces sí llama la atención que haya alcanzado un lugar en esa lista. Y no solo un lugar, el tercero. De todas maneras, una gran historia. Sí, un lugar alto. Sí, yo estoy vendiendo actualmente el tomo recopilatorio en portada dura. Se pueden poner en contacto conmigo, tengo un listado de cómics a la venta. Y lo que les puedo decir de ese recopilatorio en particular es que la historia en sí creo que son, no me acuerdo si son 6 o 5 partes, algo por el estilo, pero el recopilatorio recopila algo así como 20 números de la revista, porque una de las gracias de esta historia es que se fue desarrollando de a poco en un periodo bastante largo de la colección de la Legión de Superhéroes de la época. Esta es de principios de los años 80. Segundo lugar, Crisis on Infinite Earths. Crisis le tengo mucho cariño, pero no es una gran historia realmente. Y esto ya es una aberración. Primer lugar, Kingdom Come. Bueno, eso demuestra que los lectores que votaron aquí realmente no han leído mucho. O sea, Kingdom Come no es ni siquiera la mejor historia de la Justice League, ni la mejor historia de Superman. ¿Cómo puede ser la mejor historia de DC? No, y Kingdom Come no puede estar arriba de Dark Knight Returns ni de The New Frontier. No puede. Ni de Judas Contract, ni de The Great Darkness Saga, ni de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Mira, al menos Identity Crisis no apareció en la lista. Eso ya es una gran victoria. Sí, queda algún consuelo. Ok, Beto. ¿Qué ibas a comentar tú de Superman? Que digo que para dejar un sabor de boca diferente con lo de DC, pues hablando ya de noticias de adaptaciones a la pantalla, cine y televisión, se había confirmado que una vez que Supergirl había sobrevivido, no sufrió una cancelación gracias a que se decidió cambiarla de cadena, llegar a CW, donde seguramente tratarán de hacer más crossovers con el resto de las series que se producen, específicamente con Flash y Green Arrow, Arrow a secas, como hacen en televisión. Y se anunció que para la segunda temporada iba a haber una aparición de Superman. Así es de que empezaron las especulaciones sobre si iba a haber un cruce con el universo cinematográfico, que sabemos que es algo que Warner no estaban muy dispuestos a hacer. Es la razón por la que hay un Flash diferente para el cine que para la televisión. Y empezaron también los rumores de que probablemente Tom Welling retomaría el papel de Kal-El, cual me parece un poquito ridículo, sobre todo por la edad. Creo que Tom Welling ya no se prestaría mucho para el asunto, además de que su versión de Superman realmente no, creo que no, ya, nunca me pareció. No, nunca fue Superman, Alberto, siempre fue Clark, con una chamarra roja y una camisa azul abajo. Exacto. Entonces creo que el problema es que los fans de Smallville, que increíblemente existen, tenían la idea de que tal vez era su gran oportunidad finalmente ser Superman, pero no, ese no fue el caso. Y finalmente en CW decidieron que iban a tomar un camino diferente y optaron por por tener a un actor nuevo a cargo de esta parte. Y me parece que, considerando que van aparentemente orientadas a un público diferente, las series de televisión y las películas, me parece que en realidad fue una buena decisión el no pensar en tener a Henry Cavill haciendo cameos, porque aparte hay que recordar que algo que ocurrió con por qué se dio este cambio de cadena para evitar la cancelación de la serie, era una cuestión de reducir costos. Entonces, pues sería algo que no tendría mucho sentido si quieres reducir costos y decides que vas a tener cameos de una estrella de cine, que seguramente solamente para pagarle su sueldo, pues terminarías por echar otra vez por tierra tu intento de controlar el presupuesto de producción de la serie. Así es de que no tenía mucho sentido. Insisto, esta idea de traer de vuelta a Tom Welling, pues es algo que solamente le resultaba una propuesta atractiva a los fans de Smallville. Y se decidió tomar un actor más joven, menos conocido, y que fuera el encargado de tomar el papel. No sé si tuviste algo de esta noticia o qué te parezca. Sí, bueno, la verdad es que no estoy viendo Supergirl, así que no sé. Y realmente creo que vale la pena discutir quién es el personaje dependiendo de qué tanta relevancia tenga dentro de la serie. Si va a aparecer haciendo un cameo de 5 minutos en un episodio, tal vez sí valdría la pena utilizar a Henry Cavill. Si es solo para eso, tal vez no ni siquiera salga tan caro, no creo que sea tan difícil. Ahora sí va a ser un personaje semi-regular, ahí hay un problema no solo de recursos, sino que también logístico. Que estará Henry Cavill disponible ahora que está grabando la Justice League, etcétera. Va a haber que ver que cómo lo utilizan y en algún momento me pondré a ver esa serie, pero no creo que sea muy luego. Se me tienen que acabar varios capítulos de otras series que estoy siguiendo en Netflix. Sí, que por cierto, creo que nunca dije el nombre del actor, ¿verdad? No, creo que no. Ok, es Tyler Hoechlin, que yo no lo conozco. ¿Perdón, cuánto? Y la Tyler Hoechlin. Ok. Yo no lo conozco y la única referencia que se daba en todas las notas era que venía de tener un papel en Teen Wolf. No sé si era el protagonista, tampoco vi nunca la serie reciente de Teen Wolf. Yo ahí sí decidí quedarme con el recuerdo de la vieja película ochentera. Yo honestamente estaba esperando que dijeran que iba a ser Gerard Christopher el actor que iba a interpretar a Superman. ¿Por qué? No sé, creo que nunca hizo el paso de transformarse de Superboy en Superman. Tampoco es Tom Welling. Sí, pero ya debe tenerlo. Ya son dos. Sí. Ya son dos a los que nunca se les hizo. Ni se les hará. Bueno, Tom Welling, en caso de que alguien tenga la duda, tiene 39 años, así que tan viejo no es. No, pero estaba tan grande, no. Pero realmente creo que debe ser un tema de que probablemente no les va a aportar nada en temas de rating, pero sí les va a salir más caro que contratar a ¿cómo se llama? ¿Tyler Hoechlin? ¿Cómo era? Sí, Tyler Hoechlin. Y claro, Gerard Christopher creo que ya creció demasiado, tiene 57 años. Y el primer actor que hizo de Superboy es James Newton, ya tiene 50. Esta es una serie probablemente que la mayoría de ustedes ni siquiera supo que existió, pero en fin. A ver, espérame. ¿Tú esperabas que le den papel a Gerard Christopher? Sí, cuando obvio. Dean Cain sale como el papá de cara y es más joven. Dean Cain tiene 49. 50. Está cuando está por cumplir 50 años, tiene 49. Así es que tú querías tener un Superman más viejo que el papá de su prima. Obvio. Ok. Además creo que solamente tú te acuerdas de esa serie de Superboy. Sí, bueno, hasta el día de hoy tengo un buen recuerdo de Stacy Hayduk. Pero recuerdo, no es la actualidad, en fin. Ok, entonces vamos, yo pensaba que no iban a poner que no le iban a poner a Tom Welling porque se me hacía grande. Y tú me sales con alguien que podría salir como el papá de Tom Welling. Sí. Ok. Bueno, tal vez ahí está la esperanza. Gerard Christopher podría ser Jor-El en algún momento. Claro, sí, ¿por qué no? Sí, creo que podría ser por ahí. Suena razonable. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a más noticias? ¿Nos queda algo o no? Hoy creo que ya lo agotamos todo. Es que realmente creo que fue una semana bastante pobre en cuestión de un par de semanas, bastante pobres en cuestión de noticias. Lo más que fue justamente con cine y televisión, por ahí también Donald Glover, sector de Community, esta exitosa serie de comedia, se anunció que se va a integrar al elenco de Spider-Man Homecoming. No se dijo como qué. Me parece que también, volviendo al tema de la edad, es demasiado grande como para ser Miles Morales, aparte de que no tendría ningún sentido tener a Miles Morales en la película. Pero pues este actor, hay quien dice que él es el principal responsable de la existencia de Miles Morales, y en algún momento se anduvo candidateando para ser Spider-Man cuando se reboteara la franquicia. Espérate, ¿por qué entonces, el principal responsable de la existencia de Miles Morales? Él se disfrazó de Spider-Man una vez que ya existía Miles Morales. Vamos, en algún momento Brian Michael Bendis dijo algo de que parte de lo que hacía este actor era algo que él había tomado para caracterizar a Miles Morales. Entonces, no tanto detrás de la creación, sino sí del desarrollo y popularidad del personaje. Más bien es por ese lado. No fue una inspiración, pero sí en algún momento fue una influencia. Okay, bueno, es que pasa lo que pasa en la gran mayoría de las series estadounidenses, donde actores de 30 años interpretan a personajes de 15. En Community, ¿estás hablando de Beverly Hills? Claro, en Community Donald Glover interpreta a un... Bueno, él no es muy viejo, tiene 27 años, me parece. Él interpreta a un personaje que debe ser unos 5 años menor que él, o lo interpretaba cuando existía la serie todavía. Y me parece que ahí o en algún momento, en la época en que tuvo mayor éxito Community, él se disfrazó de Spider-Man y se inició toda esta como moda de promover que se diera algún lugar en las interpretaciones o en el universo cinematográfico de Marvel a Miles Morales, con la idea de que haya un personaje de una minoría que tenga protagonismo en las películas. Entonces, eso es lo que recuerdo yo, pero en realidad Miles Morales, ¿cuándo lo crearon el personaje? No recuerdo. Fue por el 2000, 2001, cuando nació el universo Ultimate. Ahora no, Donald Glover no tiene 27 años, le estabas quitando años. Ah, tiene sí, 30 años. ¿32? Es de la misma edad, viejo, que Andrew Garfield. Sí, bueno, cuando se anunció que Andrew Garfield no iba a seguir siendo Spider-Man, se hizo énfasis en decir que quería un Spider-Man más joven. Entonces, Donald Glover es más joven, casi un mes, pero creo que no era eso a lo que se refería. Ya, Miles Morales es del año, o sea, es del año, ese año nació, sí. El personaje fue creado el año 2011, según Wikipedia, en Ultimate Fallout número 4. No. Está mal Wikipedia, entonces. Vamos a buscar Wikipedia en inglés. No sé de dónde sacan eso, pero... Miles Morales, o sea, apareció por primera vez en Ultimate Fallout número 4, agosto de 2011, siguiendo la muerte de Peter Parker. Un adolescente de descendencia negra hispánica. Miles es el segundo Spider-Man en aparecer en el universo Ultimate. Eso es lo que dice Wikipedia. Y sí puede ser. Yo tenía la idea que era al menos un par de años antes, pero apenas tiene 5 años. Qué joven. Y tú quieres un actor de 32 para un personaje que tiene 5 años. ¿Por qué no quiero uno de 50 para un personaje que debiera tener 30? ¿Por qué 55. No? 57. Bien. Ok, creo que con eso se nos agotaron las noticias, Alberto, ¿no? Pues creo que sí, no se me ocurre ninguna otra noticia que nos esté quedando por ahí. Bueno, tenemos una noticia, que ni siquiera es interesante, pero te va a hacer reír. Ok, necesito eso, hablamos de Zack Snyder. Sí. Kevin Smith dice que él quiere dirigir un episodio de Daredevil para Netflix. Ah, yo también quiero dirigir un episodio de Daredevil para Netflix. Curioso, a Netflix no le interesa que Kevin Smith dirija un episodio para ellos. Tampoco les interesa que lo dirija yo, fíjate. ¿Ves? ¡Qué casualidad! Mira tú, ok. Qué anecdótico. Creo que Kevin Smith, no sé, tal vez lo diga como gracia, pero está empezando a sonar desesperado con su propuesta de por favor déjenme dirigir cosas. Sí, creo que no se da cuenta de que su historial en taquilla no es lo suficientemente bueno, y que el hecho de que se ha convertido en mercenario de sí, yo promuevo lo que ustedes quieran, pero denme trabajo. Pues tampoco ayuda mucho a su reputación. Creo honestamente que no es tanto el problema que sus recaudaciones sean malas, sino que sus películas son malas también. Entonces, si no es bueno ni lo uno ni lo otro. Sí, ¿hace cuánto que no hace una buena película? ¿Nunca? No, sí tengo buenas películas. Si no te gusta Chasing Amy, tienes problemas. Bueno, o sea, tal vez es la única buena, o sea, buena película, entre comillas. Clerks y Mallrats como producciones independientes son divertidas, son sólidas, pero me parece que sí hay una justificación para la carrera como director de Kevin Smith, es Chasing Amy. Esa sí es una buena película. Pensé que ibas a decir Jay y Silent Bob Strike Back. No, ahí es él asumiendo que sus películas son un chiste y llevando el chiste al extremo. Sí, fue... No siempre es bueno. Es divertida, pero no es algo que quieras volver a hacer. La ves una vez y no quieres volver a hacerla. Creo que esa película tendría mayor éxito como un episodio de larga duración de Saturday Night Live que como la película que es. Ahí está otra vez la analogía, porque todo el mundo sabe que cuando haces una película basada en un sketch de Saturday Night Live, la película es un fracaso, excepto Westworld. Westworld, party time. Westworld. Sí, qué mal le ha ido a cada vez que intentas una película basada en algún personaje o algún sketch de ese programa de revista de comedia. Ok, creo que ahora sí se nos acabó todo, Alberto, a menos que quieras comentar que Sacha Baron Cohen podría llegar a ser Mandrake. Sí, ahí sí no sé si es una broma. Ese anuncio me suena como una escena sacada de una película de Sacha Baron Cohen. Ok, no voy a decir nada. Yo no diré nada de eso hasta que no digan quién la va a dirigir o quién la va a escribir. Probablemente la respuesta sea la misma de quién la va a protagonizar. Por eso, a eso me refiero. O sea, si vas a una película de Sacha Baron Cohen, Mandrake, tenemos problemas. Porque él ha dicho varias veces que quiere hacer actuación seria. Entonces, si hay un director serio, con un guionista serio, y lo ve como protagonista, estaría dispuesto a darle el beneficio de la duda. Si él va a hacer toda la película, no. Creo que Warner no entendió que su problema no es la falta de humor en sus películas. No tiene por qué tratar de irse al otro extremo. Mira, el papel más serio que he visto de Sacha Baron Cohen fue el del guardia de la estación de trenes de Hugo. Y ese no era un papel serio. No, porque la película no era seria, era una comedia juvenil. Sí, pero además era el personaje más sobreactuado de la historia. Bueno, no el más sobreactuado, pero bastante sobreactuado. Sí. Ok. Pues eso. ¿Qué te parece si contestamos algunas de las preguntas que pedimos que nos enviaran? Bien, me parece bien. ¿Qué tienes por allá? A ver... Héctor McCoy dice: Comicverso, otra historia sobre clones de Spider-Man. ¿Creen que ya se les acabaron las historias? Saludos. No creo. O sea, básicamente lo de los clones, hay que recordar que hay gente que sigue añorando la saga del clon de los años 90. Creo que si hay una historia de Spider-Man que divide opiniones es esa. Tiene fans, más de los que uno pudiera pensar. Pero en este caso no sé, me parece que no se trata de reciclar tanto la historia, sino que es algo que Dan Slott ha hecho mucho a lo largo de los ya 8 años que lleva escribiendo Spider-Man, es retomar muchas ideas del pasado y en muchas ocasiones darle un cierre, ¿no? Digo, a mí en particular no me gusta para nada la saga del clon, creo que es razón más que suficiente para que no hayamos visto nada de Howard Mackie en todos estos años. Es lo menos que se merecía el exilio de la industria después de haber hecho una historia tan mala. Pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de lo que hizo Joe Michael Straczynski en las páginas de Spider-Man. Y sin embargo, de las cosas que dejó por ahí sueltas, esta idea del elegido y el personaje de Mordun, este vampiro psíquico que se alimentaba de avatares de araña. Pues creo que Slott hizo un gran trabajo rescatar esa tonta idea para hacer una historia entretenida en Spider-Verse, este crossover de los personajes relacionados a Spider-Man. Entonces, bajo esa premisa, pues yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Si pudo rescatar la idea de Mordun de una historia bastante, bastante malita de Straczynski, pues ¿por qué no pensar que tal vez pueda sacarle algo bueno a esa... aberración que fue la saga del clon de Howard Mackie? Bueno, algo que hay que recordar, sobre todo si leyeron Spider Island y varios de los otros crossovers de Dan Slott, es que lo que dice Alberto, que ha retomado varias ideas bastante mal utilizadas anteriormente, personajes que nadie tal vez debería recordar con cariño, que les ha logrado dar alguna utilidad dentro de la historia. Entonces, más allá de que vaya a retomar conceptos de la saga de los clones, no significa que vaya a ser la misma historia. Así que yo imagino que sobre todo alguien como Dan Slott debe tener una conciencia bastante clara de qué fue la la saga de los clones, el nivel de aprecio que tiene de parte de los fans, y va a tratar de explotar algunos de los preconceptos que hay sobre la historia y hacer cosas más que a él le resulte más interesante. Algo debe tener que contar él con elementos de esa historia antigua, así que en ese sentido, y mientras todavía no agote sus ideas Dan Slott, creo que también tiene el beneficio de la duda desde mi parte. Además, esto lo podemos llegar a una noticia que no dimos, que fue el anuncio de que esto que se estaban haciendo los teasers de Death No More y personajes de Spider-Man iban a regresar de la muerte, y esto incluía a villanos, aliados y personajes de reparto, iban a volver a cobrar vida. Ahora se anuncia que el título no será solamente Death No More, sino The Clone Conspiracy, que es a lo que se refieren. El villano va a ser Miles Warren, conocido como The Jackal o El Chacal en español, quien pues es el principal responsable de la aparición de clones en el universo de Spider-Man, pero tenemos un diseño nuevo del personaje. Trae una máscara de chacal negra en lugar de aquel traje verde que parecía cualquier cosa excepto un chacal. Pero a mí lo que me llama la atención es que el comunicado de prensa que se liberó hace unos días a través de Entertainment Weekly, fue de ahí retomado por los sitios especializados, es que en alguna parte del final de los comentarios que dicen de dónde va la historia, y dan a entender que tal vez en esta historia haya algo más que clones, que tal vez Miles Warren finalmente esté jugando con la naturaleza de la vida y la muerte dentro del universo Marvel. Entonces yo vi eso, y viendo el nuevo diseño, la idea que me queda es que la máscara que trae, que insisto, se me llama más un chacal, pero muy estilizado, me recordó a Anubis, el dios chacal de los muertos en la mitología egipcia. Entonces eso es parte de las cosas que me hacen pensar que Dan tiene algo, algunas bajo la manga, o algo de lo que quiere hacer a raíz de esta nueva historia. Sí, algo debe ser. De todas maneras, yo creo que Dan Slott se debe estar acercando al final de su época en Spider-Man. Él dice que no, pero obvio van a tener que sacarlo con los pies por delante de Amazing Spider-Man, pero en algún momento se va a tener que ir. Eso es lo que él quiere, ¿cierto? Básicamente, hace unos días en Twitter le preguntó quién le gustaría que escribiera Spider-Man, cuándo, si es que él deja de escribir la serie, y su respuesta fue: mi fantasma, con un procesador de palabras operado por fantasmas. Con un Ouija. yo me imagino que lo que va a pasar en algún momento va a ser que va a tener responsabilidades compartidas. Entonces va a dejar de hacerlo de tiempo completo. Cada vez que hacen algo, por ejemplo, se anunció que esta historia de No More, de Clone Conspiracy, va a ser contada principalmente en una miniserie de 5 números que va a aparecer de forma paralela a Amazing Spider-Man. Entonces la serie la va a escribir Slott con arte de Jim Chung, y los números de la serie regular que aparezcan en ese mismo periodo serán coescritos por él y Christos Gage, quien es quien generalmente, cuando llegan a alguno de estos crossovers, es quien se hace cargo de echarle la mano en ese aspecto. Entonces creo que eso es algo que sí podría llegar a pasar, a lo mejor empezar a compartir la responsabilidad de escribir Spider-Man, probablemente con Christos Gage, que ha sido su asociado frecuente en el título. Y lo único que sí podría ser una pista de que tal vez no falte mucho para que veamos esto, es que también en su cuenta de Twitter hace algunos días dejó entrever que él sí tiene la intención de algún día hacer cómics propios creados por él, y que tiene una propiedad que creó hace muchos años y que está empezando a desarrollar con un artista. Así es de que probablemente el año que entra o algo así veamos algún proyecto propio de su propia creación. Y lo que imagino que podría pasar es eso, que en lugar de dedicarse de tiempo completo a Spider-Man, pues decide hacerlo como algo compartido. Pero sí, el cariño que le tiene al personaje a veces raya en la obsesión. Entonces habrá que ver qué pasa eventualmente por ese lado. ¿Cómo que a veces raya en la obsesión? ¿Has visto las fotos que se saca con famoso Dan Slott? ¿Has visto alguna en la que no esté lanzando telaraña? También lo hace cuando se toma fotos con no famosos. Por eso, ¿has visto alguna foto de Dan Slott donde no esté lanzando telaraña? Sí, yo tengo un par con él cuando estamos lanzando telarañas. Pero también tiene un par en las que sí están lanzando telaraña, ¿no? Ah, sí, también. pero sí existen en las que no lo hace. Ok, solo porque ya se sacó las con telarañas de encima. Después puedes hacer las demás, pero no podría sacarse una foto en la que no esté lanzando telaraña solo. Solo esa foto con una persona. ¿Tienes otra pregunta por ahí? Sí, tengo más preguntas. A ver, Amra Alhazred. Supongo que se pronunciará así, o Alhazred. Alhazred. al Hazred. ¿Nunca has leído a Lovecraft? ¿No conoces el Necronomicon? Sí, pero la verdad no me acuerdo. El Necronomicon no recuerdo haberlo leído. Leí algunos cuentos de Lovecraft nomás. ¿Qué opinan del manoseo y o manejo que se le da a Watchmen dentro de DC? ¿Les incomoda que se viole esta obra? Creo que no hemos sido lo suficientemente claros. ¿Hay queda alguna duda de cuál es nuestra opinión al respecto? No, a mí no me molesta que sea una violación o manoseo porque los cómics de Alan Moore ahí siguen. Watchmen ahí sigue. Simplemente cada vez que DC decide hacer algo con los personajes o tratar de alterar la historia, lo ignoras. Y la historia sigue ahí. Entonces, eso de ay, este manoseo y violación es como cuando todo el mundo se queja: es que están violando mi infancia. Pues a menos que alguien haya construido una máquina del tiempo y haya ido personal y físicamente a hacerlo, ¿no? Creo que ahí coincidimos, ¿no? Nos incomoda el hecho de que hagan cosas innecesarias con personajes que aparecen en una historia completa, que tenía un principio y un final y que no necesitaba ninguna clase de apéndices, epílogos, añadidos o derivados. Y pues mi opinión es la misma que la del propio Alan Moore, que dice que a veces se encuentra ridículo que en DC esté nada más removiendo su bote de basura a ver qué más pueden utilizar para hacer algo nuevo, por llamarlo de alguna forma, que ahí habrá que aclarar que ni siquiera es DC, todo eso lo hace Geoff Johns. Entonces, si hay alguien que carece de imaginación o de creatividad para hacer algo nuevo, propio, pues es Johns, que no ha hecho más que tratar de reciclar conceptos de Alan Moore y utilizarlos de formas ridículas y sin sentido. Yo tengo dos problemas distintos. Uno tiene que ver con la propiedad de Watchmen, otro tiene que ver con el uso de los personajes. Respecto a la propiedad de Watchmen, lo que me indigna es que la propiedad de Watchmen no le pertenezca a Alan Moore, de acuerdo a cómo entiendo yo la historia, de acuerdo a los antecedentes que manejo. Ahora, si efectivamente, como los personajes efectivamente pertenecen a DC, ya no nos cabe mucho opinar qué es lo que haga DC con los personajes. De hecho, me parece un poco, como decíamos las semanas anteriores, un poco tonto que DC siga tratando de mantener la apariencia de respeto hacia Watchmen cuando no necesita hacerlo. O sea, Alan Moore nunca más va a trabajar. No hay nada que pueda hacer DC para que Alan Moore vuelva a trabajar con ellos. O DC no está dispuesto a hacer lo que tendría que hacer para que Alan Moore vuelva a trabajar con ellos. Probablemente porque aunque lo hiciera, Alan Moore les diría, con suerte, muchas gracias. O dejaría, le sacaría un par de ingredientes al caldero y no les terminaría de hacer la maldición que les está preparando desde hace 20 años. Creo que básicamente se encargaría de actuar una de sus propias escenas. Vería a los editores de DC suplicándole, sálvanos. Y solamente los volteré a ver con desprecio para decirles no. Sí, algo por el estilo. No creo que exista interés de parte de Alan Moore en... Más allá de las disculpas que pudiese ofrecer DC, no creo que tenga interés en trabajar con esos personajes nuevamente, y ni fe en la editorial. Respecto del uso, creo que el uso no hace más que devaluar a los personajes. Creo que los personajes debieran tener una existencia acotada porque solo se justifican dentro de la serie. Más allá de eso, si los vas a utilizar, probablemente no debieras utilizarlos en forma continua. No los deberías revisitar frecuentemente. Pero bueno, está lo que está. Además, es muy tonto que reciclen a los personajes de Watchmen para utilizarlos en el universo DC regular. Porque había que recordar que originalmente la propuesta de Watchmen era para utilizar personajes de la Charlton que acababa de comprar DC. Entonces, cuando los editores vieron lo que quería hacer Alan Moore, decidieron que eso iba a ser imposible que ellos siguieran utilizando los personajes de la forma en que lo querían hacer. Así es de que lo que hicieron Moore y Gibbons fue crear versiones alternativas de sus personajes, con algunos cambios y modificaciones, pero que si uno pone atención se da cuenta quiénes son los personajes de Watchmen en el universo DC. Entonces, si tienes un universo DC a las versiones originales, ¿por qué no juegas con esos personajes que además ni siquiera son personajes tan prominentes o de peso en la actualidad en la editorial y que tal vez aguantarían que les dieras una actualización, revamp, como lo quieran llamar, para hacerlos algo más cercano a los personajes de Watchmen? Creo que es un poco redundante que si tú eres el dueño de los originales, ¿por qué tomas la versión alternativa para integrarla a tu historia? Eso es algo que no tiene sentido. De hecho, cuando existía la serie de Captain Atom, luego de Crisis, que la escribía Cary Bates, hacia el final de la serie se estuvo insinuando la posibilidad de que Captain Atom se transformara en algo así como un elemental del tiempo, que era algo que estaba de moda en esa época después de que Something se transformó en el elemental de la Tierra, en el representante del Parlamento del Bosque, que es la historia de Alan Moore. hubo otros personajes que asumieron roles similares. Específicamente Firestorm se transformó en un elemental del fuego. En la serie de Firestorm que escribió Ostrander apareció un elemental del aire también. Había también un elemental del agua. Hubo una historia que era una guerra de elementales y eventualmente se insinuó esta idea. De hecho, algo que podríamos revisitar es que en Armagedón 2001 originalmente la idea era que Captain Atom se transformara en Monarch, el personaje que era la gran amenaza, que luego se volvió a aparecer en Zero Hour, pero que avisaron tanto lo que venía, era tan evidente lo que estaban haciendo, que finalmente, para engañar al público, decidieron cambiar de personaje, que en vez de Captain Atom, como la identidad secreta de Monarch, el personaje que se transforma en esta identidad terminó siendo Hank Hall, que era Halcón, que fue algo que no juntó ni pegó, echó a perder a Hockey Dove, echó a perder a Hank Hall, y después de eso la verdad es que ninguno de esos personajes tuvo mayor protagonismo dentro de DC. Entonces, si ese es el caso, porque Captain Atom es la versión oficial del Doctor Manhattan, digamos, el Doctor Manhattan es la versión alternativa de Captain Atom, ese es el personaje que podrían utilizar en ese rol. Simplemente creo que hay una falta de imaginación. Creo que hay un tema, porque incluso podrías crear un personaje nuevo que cumpla el mismo rol. Y ahí hay un tema de que no hay, o tienes guionistas que son capaces de revisitar, reinterpretar, rehacer cosas del pasado, pero que no tienen o la creatividad o el interés en desarrollar historias nuevas. Y por ahí pasa el problema, así que no sé. Que ahí no sé también, creo que eso nunca lo hemos comentado y a lo mejor lo estamos dando por sentado. A lo mejor hay quienes no saben que los personajes de Watchmen están basados en los héroes de la Charlton, ¿no? Entonces, o sea, sí, pues, claro, lo estamos dando por sentado porque en realidad es como una de las cosas, es de las primeras cosas que te cuentan de Watchmen antes de leer Watchmen. Nada más, pues, se echan que no tengo ni idea. La Charlton, una editorial más pequeña, que publicaba sus propios títulos de superhéroes, tenían un equipo que eran The Sentinels of Justice, que eran un grupo de héroes enmascarados, muy al estilo de los de la Edad de Plata, y se metieron en problemas económicos a finales de la década de los 70, a principios de los 80 DC compró a la compañía. Cuando Alan Moore se enteró de que estaban disponibles los personajes de la Charlton para utilizarlos en publicaciones de DC, presentó una propuesta de una historia que se llamaba ¿Quién mató al Peacemaker? Who killed the Peacemaker, que era uno de estos héroes de los Sentinels of Justice. Cuando presentó la propuesta, Dick Giordano, que en ese entonces era el editor en jefe, le dijo que no podía hacer esa historia, que la estaba visualizando como la aventura final de los Sentinels of Justice, porque pensaban integrar a estos héroes al universo DC. Entonces Moore, en vez de tirar a la basura esa idea, junto con David Gibbons, creó versiones paralelas a estos personajes y lo convirtió en Watchmen. Entonces los personajes, pues a lo mejor los ubican, como mencionabas, el Capitán Atom es el Doctor Manhattan, Thunderbolt, Peter Cannon, es Ozymandias, el personaje de Night Owl está basado en Blue Beetle, incluso si le ponen atención a la nave, creo que es algo bastante obvio. El personaje de Silk Spectre está basado en Nightshade, el héroe femenino de este equipo. Peacemaker, que era alguien que no tenía superpoderes, sino que utilizaba solamente armas, y era un aventurero. Y cuando lo utilizaron en DC era un poquito como el Punisher, realmente, el Peacemaker. Ajá, incluso más psicótico. Es la base para el Comedian, quien me falta, Rorschach está basado en The Question, a ninguno de los dos les ves la cara, usan un sombrero, un amigo largo, y tiene un trabajo ahí, que reina de detectivesco, sí, pero que por ahí no nos... Alan Moore dice que en el caso específico de Rorschach hay una mezcla de Question con Mr. A, que es otro personaje de Steve Ditko de la Charlton. Que también después fue retomado por DC en los títulos de Vértigo, pero con un tinte un poquito más sobrenatural. Sí, el representante del objetivismo de Ayn Rand en el universo de los cómics de superhéroes. O algo así. Eso es como, mejor no nos metamos con ese tema. No, pero somos republicanos, así que no quiero saber más, Alberto. No quiero saber por qué Atlas se encogió de hombros. No quiero saberlo. Esa es la idea. Si tienes a Question, a Blue Beetle, al Peacemaker, a Nightshade y demás, y no estás haciendo nada con ellos, ¿por qué no los lanzas como una versión más oscura, más cercana a lo que es Watchmen, y te quitas de esta discusión de que por qué seguir manoseando los personajes una y otra vez? no sería más fácil. Creo, Alberto, que ya DC ha recibido demasiados reclamos por el balazo en la cabeza que le pegaron a Ted Kord en 2005, antes de Crisis Infinita. Y cuando por fin lo van a traer de vuelta al personaje, que realmente es un golpe que a mí todavía me duele, cómo utilizaron los personajes de la Liga de la Justicia Internacional en esa época. Creo que tal vez eso le genere algún tipo de duda respecto de darle un enfoque más oscuro a esos personajes. Ya lo mataste, ¿qué más le puedes hacer? ¡Matarlo de nuevo! Pero Nighthawk no se muere. Ya pusiste a Ted Kord a darse cuenta de que hay una conspiración y la fue a investigar y terminó con un balazo en la cabeza que le dio uno de sus ex mejores amigos, que en realidad era malo y siempre fue malo, y eventualmente se transformó en un cyborg. Eventualmente Wonder Woman le rompió el cuello para salvar a Batman de que Superman lo matara porque estaba bajo el control mental de Maxwell Lord, pero no importa porque eso se vio en la historia de cuatro partes que metieron entre el mes final de 52, que al final no fueron 52 sino que fueron 56 números, pero que explicaba el año donde no estaban Superman y Batman porque se fueron a pasear en un crucero porque no son gays pero son hermanos, pero ¡ah! ¿Ves? No puedes hacer nada que resulte peor que eso. Y honestamente, si nadie extraña a Peter Cannon, tener a Peter Cannon como el manipulador Mr. Oz tendría todo el sentido del mundo y a nadie le molestaría. Tal vez, Alberto, puede ser. Pero en fin, ya sabemos que DC nunca nos hace caso, aunque nosotros tenemos más idea de qué hacer con sus personajes. Pero es que piensa, o sea, Geoff Johns dijo, no, Kal-El, le digo L porque me estoy hablando de la edad de dorada, Superboy Prime y Alexander Luthor y Lois Lane de Tierra 2 se fueron al cielo al final de Crisis porque se ganaron un lugar en la eternidad por el rol que cumplieron en salvar el universo, bla bla bla. Entonces vino Geoff Johns y lo reinterpretó como, bueno, en realidad Superboy Prime y Alexander Luthor estuvieron viendo tele dentro de esta cápsula donde estaban, donde se transformaron como en fans recalcitrantes pre-crisis del universo DC y se frustraron tanto que salieron a destruir todo. Es algo así como una versión de cómic de, bueno, la alegoría un poco macabra, pero de alguno de estos psicópatas que se meten con un rifle de asalto al cine a matar gente. Entonces ahora está haciendo algo parecido, porque tenemos que los dos personajes que un poco se ponen de acuerdo al final de Watchmen, de que sí, todo va a ser mejor si dejamos que las cosas sigan su curso, que son Doctor Manhattan y Ozymandias, spoilers, acá podrían tener un rol similar. O sea, también Ozymandias se caracterizaba por estar viendo tele, tal vez con la ayuda de Doctor Manhattan está viendo tele y está viendo el universo DC regular a través de sus super televisores y de alguna forma decidieron alterar la continuidad. Me parece que está recogiendo un poco esa idea Geoff Johns, no me extrañaría porque es un hombre que le gusta el reciclaje, tiene conciencia ecológica. No sé, no creo. Si tuviera conciencia ecológica no estaría poniendo sus ideas para reciclar en papel. Puede ser, Alberto. Pues eso. ¿Te queda alguna pregunta por allá? No me ha llegado ninguna más. ¿Qué te llegó a ti? En Twitter hay otra de Amra. Dice, saludos Beto, Esteban, los cito por el podcast. ¿Qué onda con Cinema Purgatorio? ¿Lo recomiendan? Cinema Purgatorio es una antología de horror. Fue idea de Alan Moore, lo publica Avatar Press. Yo leí el primer número, que salió hace alrededor de 2 meses. Pues es, si te gustan las historias de horror, como toda antología tiene algunas historias bastante buenas, otras no tanto. Pero me parece interesante, sobre todo la clase de autores que están participando, ¿no? El número 2 debió haber salido, no sé si la semana pasada, no lo he checado, no lo he leído, pero pues me parece que, creo que en ese número iba a venir una historia de Max Brooks, el creador de World War Z, y había anunciado también, me parece que Garth Ennis, que también participó en el primer número, a Kieron Gillen y alguien más por ahí. Pero pues básicamente, como toda antología, pues es, el resultado es disparejo. También no todas son la misma clase de horror. Básicamente esa es la premisa. Es una colección de historias de horror, historias cortas en blanco y negro. Pero la cantidad de creativos involucrados hace que resulte, por lo menos interesante echarle un ojo, si te gustan las historias de horror. Si no te gusta el horror, pues no tiene más mínimo caso. Pero al menos el primer número a mí me dejó un buen sabor de boca. Está el surtido de historias me parece que sale bien librado, ¿no? segundo número no lo he checado, pero quiero pensar que sigue en la misma tónica. No sé si tú lo hayas leído este. No lo he leído. He estado demasiado ocupado leyendo DC Rebirth como para leer cómics buenos. Sí, claro. ¿Quién quiere leer cómics de Alan Moore cuando puedes leer más cosas de DC? Eso es en Twitter. Y en Facebook hay un par más. Una Eric Shirio Parker pregunta, ¿ya vieron TMNT2? ¿Qué opina Esteban que sí la de haber visto la caricatura en televisión a color? Eso es un chiste privado de cosas que he dicho. No he visto las películas, principalmente porque Michael Bay está involucrado en la producción. Entonces ya arruinó un recuerdo de mi infancia, como es Transformers. No quiero que darle el placer de arruinar otro, como son las Tortugas Ninja. Llámanos el violo de infancia. Sí. Se fabricó una máquina del tiempo. Y de repente aparecieron estas imágenes de humillación en mi memoria. Ya, qué triste. Bueno, esa es una, yo no he visto la película. De hecho, de la anterior vi como media película y no encontré nada que me ofendiera. Pero nunca fui fan de la serie animada, así es de que probablemente tenga que ver con eso. Yo por ahí tengo el tema de lo que detesto del diseño de personajes de las películas, pero la verdad no les he dado ninguna oportunidad, así que no sé. Ya, yo no tiendo a ser tan prejuicioso en ese aspecto, pero pues no me llama la atención. Todos saben que tú eres mejor persona que yo, Alberto, así que sigamos. Y de que sería la última, mira, esta ni siquiera vamos a tener que contestar. Víctor Ávila dice, alcancé a pedir que hablen sobre el Cloak and Dagger, ya lo hicimos una vez, y estaba yo haciendo un ejercicio de memoria, y Esteban me acusó de estar leyendo la Wikipedia, así es de que no pienso volver a hacerlo. Ok, es que tu memoria y Wikipedia son muy parecidos, Alberto. Tú puedes estar tratando de acordarme de fechas y nombres, no lo vuelvo a hacer. Pero sí, ya hablamos de eso, no recuerdo en qué episodio haya sido, pero se supone que Víctor es de nuestras escuchas regulares, entonces ahora resulta que no se enteró, algo extraño pasa ahí. No nos puso atención, Alberto. Estaba escuchando. Tenía puesto el podcast, pero no nos estaba escuchando con toda la atención que merecemos. Es muy probable. Va a tener que echarse un clavado a revisar los listados y ver en donde diga respondimos preguntas del público, porque también fue en respuesta a una pregunta. Sí, o puede haber sido también cuando se hizo el anuncio de que iban a adaptar la serie como. O sea, el cómic como serie de televisión. Creo que por ahí pudo haber sido. Puede ser, pero no estaría seguro. Sí, yo recuerdo haber mencionado que la última vez que había visto a los personajes fue en Spider Island, justamente. Antes de eso, la última vez que los había visto había sido en el juego de video de Spider-Man de combate lateral. No me acuerdo si era Maximum Carnage o Separation Anxiety. Creo que era en Maximum Carnage, donde aparecían como uno de los personajes de apoyo de Spider-Man cuando ya te llenabas de personajes en la pantalla y te volvías loco porque no podías matarlos a todos. Así es, pues creo que eso es todo. No más preguntas. Habría que darle las gracias a muchos de nuestros escuchas que cuando lanzamos la convocatoria de preguntas, todo el mundo la favoritea y la difunde, pero nadie hace preguntas. Entonces, pues gracias por ese intento. Gracias por nada. Gracias por nada. Pero pues eso, con eso acabamos con las preguntas. Así es de que si no tienes nada más que agregar, creo que es hora de pasarnos al comentario de cómics y ver si valió la pena que no leyeras buenos cómics por estar leyendo DC. Bueno, siempre vale la pena si de hablar de algo se trata. Siempre me demoro más hablando de cosas que detesto que de cosas que me gustaron. A ver, estuve leyendo varios cómics, principalmente porque estaba muy confundido con Civil War 2. Empecé a averiguar qué onda con los Ultimates, dónde aparecieron, quiénes son, etcétera. Así que leí la serie de Al Ewing de los Ultimates, que son unos Ultimates que están en el universo 616. Y es el grupo al que alude Tony Stark cuando habla de los Avengers liderados por Carol Danvers. La verdad es que me gustó bastante la serie, no sirve en nada como antecedente de Civil War, así que si quieren entender Civil War no lean Ultimates. Ahora, si quieren leer un cómic entretenido de superhéroes, lean Ultimates, es bastante ingenioso. Creo que sigue un poco no exactamente, pero sigue el tipo de historias que estaba escribiendo Jonathan Hickman antes de fundirse, de darle una vuelta de tuerca a los personajes cósmicos y las ideas locas dentro del universo Marvel. Aquí aparece un personaje que yo no conocía a lo absoluto, que se llama Blue Marvel, que de hecho es un personaje como el Sentry, que tiene una aparición, un pasado reciente, pero es mencionado como un personaje antiguo. O sea, se introduce como un personaje antiguo. Si son adictos a DC, un personaje de DC que cumple la misma característica es Triumph, que también es un personaje que era nuevo, pero que era mencionado como un personaje antiguo. Y no sé si has leído esta serie, Alberto. No. Bueno, y la idea es lo mismo que insinúa Carol Danvers en Civil War, de crear un supergrupo que se encargue de anticiparse a eventuales problemas, pero no como bomberos que van a apagar incendios antes de que ocurran, sino que es como un think tank de superhéroes donde dicen, a ver, yo vivo en un universo Marvel, ¿qué es lo peor que le ha pasado a la Tierra? A ver, vino un celestial. Ah, sí, una vez vino Galactus a comerse la Tierra. Galactus es un problema porque eventualmente llega a civilizaciones amigas, podría volver a venir a la Tierra, a pesar de que solamente iba a venir una vez, ha venido como 20. Entonces, vamos a resolver el problema de Galactus. Y los personajes, Ali Winas, la serie es dibujada por Kenneth Rocafort. Y la serie hace un buen ejercicio de plantear la historia en términos inciertos para que uno haga conclusiones que resultan ser inexactas y que en la misma serie las alude. O sea, cuando los personajes hablan de resolver el tema de Galactus, uno como lector piensa, e incluso Galactus piensa, que el propósito de estos personajes es asesinar a Galactus. Ellos encuentran una solución alternativa que es basado en o S'mores, basada en la historia de Galactus. Decían que el problema con Galactus es que Galactus, cuando sobrevivió al universo número 6, o la versión número 6 del universo, ahora que insinúan que están en la versión número 8, o sea que se acabó el número 7, que fue lo que ocurrió en Secret Wars, aunque a nadie le quedó claro. Bueno, accedieron a una serie de cosas que no les voy a explicar, pero el problema con Galactus es que el personaje evolucionó en forma demasiado acelerada, por lo tanto su hambre inagotable no es producto de que ese sea su rol en el universo, sino que es producto de que su evolución fue truncada por despertar demasiado temprano del cambio de universo. Entonces, ¿qué deciden ellos? Que van a acelerar la evolución de Galactus y van a transformarlo en otro personaje. No les voy a echar a perder lo que pasa después de eso. Y así con otras historias donde ellos van revisitando algunos problemas. Por ejemplo, la segunda historia tiene que ver con que empiezan a hacer mención de las inconsistencias temporales, de que hay personajes que están cohabitando con versiones anteriores de sí mismos, como es lo que ocurre con los X-Men de Bendis, y que quieren hacer un diagnóstico de cuáles son los daños que se están produciendo en la línea temporal producto de estos eventos, por lo que deciden viajar fuera del universo, lo cual genera un poco de dolor de cabeza. ¿Hacia dónde viajas en la nada? ¿La nada es un espacio infinito o es un no espacio? En fin, tratan de salir del universo para hacer un diagnóstico de la continuidad del universo Marvel. Son ideas locas que las trabaja de una manera bastante entretenida Al Ewing, así que la revista, la verdad es que me agradó bastante. Suena atractiva, creo que le echaré un vistazo. Sí, es bastante, bastante atractiva, y para los que siguen a personajes antiguos clásicos de los Avengers, aquí reaparece Mónica Rambeau, más conocida como Captain Marvel 2, como Fotón, como Wonder. Fue Wonder algo, ¿no? Eso no recuerdo. Bueno, ahora creo que se llama Projection actualmente. No, ese era un personaje de la Legión de Superhéroes. En fin, es más fácil decirle Mónica Rambeau, porque bueno, también fue parte de los personajes que eran de Next Wave. Así es. Pero en fin, es uno de los protagonistas de la serie actual. Está también América Chávez, que entiendo que se llama Miss América, que era parte de los Young Avengers de Nick Spencer. No. ¿Sí? No. Era de... ¿Quién es esto? Los de Phonogram. Gillen y McGillen. Eso, Kieran Gillen. Kieran Gillen. Sí. O Karen Gillen, como sea. Karen Gillen. Algún día debería escribir Kieran Gillen un cómic basado en Karen Gillen. Ok, bueno, está Blue Marvel, que es este personaje que les digo que es nuevo, pero que es tratado como que fuese antiguo. Captain Marvel, y creo que eso es todo. Así que bien, bien, bastante bien la serie, se la recomiendo. No sé si tú leíste algo, Alberto. Pues de repente me tocaron un par de semanas ocupadas en el trabajo y también lo que uno hace por nuestros escuchas, la mayoría de lo que he leído son cosas de DC y no todo ha sido bueno. Ok, hecho, Alberto. La mayoría leí? No ha sido bueno. A ver, esta semana aparecieron del renacimiento de DC. Batman 1. Green Arrow 1, Green Lanterns 1, Superman 1 y Titans Rebirth 1. Yo leí algunas de estas, no las leí todas. Yo también. ¿Cuáles leíste? Yo leí Superman, Green Arrow y Batman. Ok, vamos por parte. ¿Qué te pareció? ¿Cuál quieres comentar primero? Pues primero creo que la que más me gustó, Batman. Ok, estamos de acuerdo. Digo, creo que es de la que teníamos expectativas de que fuera a resultar buena por el escritor, ¿no? El arte de David Finch me sigue pareciendo demasiado inconsistente. Es tal cual una versión nueva de Jim Lee. Está más preocupado por hacer pin-ups que por contarte una historia. Pero dentro de todo me parece que se controló. Para un cómic dibujado por David Finch no tiene la cantidad de splash pages y pin-ups que se podría haber esperado, lo cual es bueno. El guion es de Tom King, quien fue responsable de la serie más reciente de los Omega Men y de coescribir Grace junto a Tim Seeley. Y la verdad es que la historia me hizo recordar algunos cómics de por allá de inicios de los 2000, de la serie esta de Gotham Knights. Se trataba de contar historias que no necesariamente encajan en la continuidad. Creo que ayuda el hecho de que estaba desconectado de lo que estaba haciendo Snyder con el título desde el Year Zero, que fue cuando me perdió. Entonces fue pues tomar la historia, entenderla como algo que no tiene continuidad, aunque sea el inicio de una nueva, pero me gustó la caracterización de los personajes, el tener un Batman más cerebral que busca una solución al problema que tiene enfrente, la relación con Gordon, que es una relación de confianza y familiaridad, pero sin convertirlos en los mejores amigos, el papel de Alfred. Parece que es algo que destaque de esta serie, ¿no? El uso de las relaciones interpersonales para contar la historia. La premisa de esto es que mientras está en la azotea de la jefatura de policía de Gotham, hablando con el comisionado Gordon, pues este le está informando que se habían perdido unos proyectiles tierra-aire, habían sido robados 3 de esos proyectiles y encontraron 2 de ellos en una bodega de Cobra, esta organización que es como el Hydra de Marvel, y que habían recuperado 2, pero había uno perdido y no sabían qué podía estar pasando con este misil extraviado. Justamente mientras están hablando, el misil cruza el cielo y golpea un avión comercial que se dispone a aterrizar en Gotham. Así es de que lo que pasa en este primer número es que vemos a Batman tratando de hallar la forma de evitar que el avión caiga en medio de la ciudad, que lo que va a pasar con la trayectoria que llevaba, y pues es donde tenemos esta oportunidad de ver las relaciones entre personajes, que es lo que me pareció lo más atractivo de este título. Sí, yo creo que nos deberíamos detener en esta escena de acción, Alberto, porque estaba pensando en la entrevista que dio para Comic Book Resources Tom King, que es el rey de los Tom, y dijo que le parecía a él que Batman debía ser la película de acción más loca que hubiese. Lo cual me parece muy acertado porque él está muy consciente obviamente de lo que está escribiendo y hace una referencia a Fast and the Furious 7. Y si han visto estas películas, la 6 por ejemplo, o la 5, la 5 tiene esta escena ridícula de los dos autos sincronizados arrastrando una caja fuerte por todo Río de Janeiro y destruyendo Río de Janeiro en el proceso. Y entonces manejan en forma coordinada y van pegando con la caja fuerte. La sexta película tiene esta escena ridícula de un tanque usan un auto como ancla, se queda atascado en un puente, sale Michelle Rodríguez volando y bueno, para salvarla, Vin Diesel, que actualmente es un superhéroe en la serie de Rápido y Furioso, choca su auto, abre la puerta, choca su auto, sale volando por la ventana, ataja a Michelle Rodríguez en el aire, gira, aterriza con su espalda sobre el parabrisas de otro auto y la salva. O la 7, donde, no sé, está, bueno, este salto triple de una torre a otra en un auto, o la escena donde La Roca se tira en una ambulancia y bota un dron y luego recoge una metralleta y lo utiliza para derribar un helicóptero. Son escenas locas. Y aquí hay una igualmente loca, que es Batman colgando de un avión, dirigiéndolo con cuerdas y con la ayuda de un control, o sea, de una dirección remota de Alfred, manejando un avión como que fuese, no sé, un paracaídas. No se me ocurre un ejemplo exacto. Pero sí, creo que eso es la... Es Batman cabalgando arriba de un avión. Sí, básicamente lo lleva arriándolo. Es lo correcto, más que algo, ¿no? Es como si lo usara como una tabla de surf voladora. Es algo bastante atractivo. Insisto, no, sigue sin encantarme el trabajo de David Finch, pero creo que aquí resulta más efectivo de lo que acostumbra. Sí, creo que en manos de un mejor artista que David Finch habría sido aún más espectacular, pero ya el concepto es suficientemente demente como para que a mí me haya gustado mucho. Me gusta también el hecho de que Batman diga algo así como, llama a la Liga de la Justicia, avísale a Superman o a Wonder Woman si es que pueden venir. Lo siento, pero están ocupados en otro lugar. Ah, ok, bueno, entonces lo hago yo. No hay Alguien problema. Es mi ciudad. Sí, es bastante divertido. Sí, pero es lo que me refiero. Creo que es cuestión de caracterización, ¿no? Es un Batman pragmático. O sea, ¿cuál es la forma de tener un avión que está a punto de caer en la ciudad? Necesito una herramienta. Superman, Linterna Verde, la Mujer Maravilla. ¿No están disponibles? Ok, busquemos otra herramienta. Creo que eso es parte de lo que me gustó. Creo que es algo que esperábamos que se diera cuando llegara Tom King a escribirlo. Y pues al menos este primer número no decepciona. Además de que introduce un par de nuevos personajes de una manera enigmática. Que es lo que me ofrece esta sensación de que estoy en un número de Gotham Knights. Una historia que va a tener una conclusión sola, pero que en este caso sirve para lanzar una nueva etapa de la serie regular. Entonces creo que tal y como esperábamos, Batman puede que vaya a ser uno de los mejores títulos en este Rebirth. Sí, por lo menos partió con el pie derecho. Muy, muy entretenido este primer número. Y como dices tú, termina con una revelación. Y también me generó bastante, bastante interés el tema de quiénes son estos personajes Gotham y Gotham Girl que aparecen al final de la historia. Sí, habrá que ver qué es lo que pretende hacer con esos personajes a largo plazo. Entonces, ¿qué otro de esos títulos te gustaría comentar? Creo que podríamos comentar el que se me olvidó que había leído. ¿Así cuál? Green Arrow. ¿Ya te acordaste? sí, por descarte lo saqué, Green Arrow. Ok, ¿cuál más leí? Pues creo que ese es el principal problema de Green Arrow. No me parece que sea malo, pero no es ni por accidente bueno y es completamente olvidable. Creo que sería la forma de resumirlo. No sé cómo traducirías tú la expresión esta by the numbers. Pues creo que básicamente es como decir que es de fórmula, ¿no? Es muy claro lo que está haciendo. Cuando dicen by the numbers se refiere a, por ejemplo, cuando vas a colorear algo, pero te dan guías de color de las partes que tienen uno van en rojo, las partes que tienen dos van en azul, las partes que van en tres van en amarillo. Entonces como que es un cómic que no... Vamos, nunca te genera una reacción porque todo lo que pasa está demasiado anunciado. Como número uno me parece que no cumple con ser una presentación porque inmediatamente hace referencias al especial de Rebirth, lo cual no me parece que sea una buena idea. Yo soy de la idea de que todo número uno debe ser completamente autosostenido, debes entenderlo sin tener que haber leído nada más, y creo que el tener esa referencia creo que es algo que no es correcto. Sí, sin embargo, no es nada pesado. Hay que hacer ahí una crítica, aclaración. Yo publiqué un comentario respecto de Aquaman Rebirth, donde decía que era un cómic absolutamente innecesario, que se veía como un cómic tanto forzado como que la editorial lo hubiese exigido a Dan Abnett que hiciera un número Rebirth, porque había que tener un número Rebirth. En el caso de Green Arrow no es tan así. En el Rebirth de Green Arrow se lee claramente como un número 1 o como un número 0 y se ve cómo continúa la historia en este número 1. Entonces, creo que en la mayoría de los casos la gente va a leer el número Rebirth y el número 1 y va a tomar lo que necesite en caso de que algo aporte el número Rebirth. Pero si va a partir del número 1, lamentablemente va a haber casos donde no va a generar problemas y otros donde sí, porque claramente no todos los escritores optaron por utilizar ese especial de la misma forma. Hay algunos que simplemente pusieron a la gente al día, hay otros que introdujeron algunas ideas fuerza, hay otros que no hicieron nada, y hay otros que empezaron la historia con ese número. Entonces, esa inconsistencia hace que uno no pueda extraer una fórmula única de cómo funciona. Entonces, creo que la recomendación sería leerlo si quieren tener la historia completa, pero no siempre van a tener el mismo grado de satisfacción de haber leído el número Rebirth o no. Sí, vamos, esto fue algo que creo que lo comentamos en la emisión anterior, que a mí me dejaba la impresión de que eran números de relleno hechos al vapor y que realmente no iban a tener ningún peso en la historia, que tal vez en algunos casos lo fueran a usar como una especie de puesta al día, preparar el camino para las nuevas series, pero a mí me parece que todo número uno debiera ser completamente comprensible sin necesidad de haber leído nada antes, por algo es un número uno. Entonces sí me parece un poquito molesto que necesites haber leído algo más para entender de qué va la historia. Y ese es un problema que tiene, aunque es bastante menor, porque la verdad es que la historia realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que ese es el problema de este primer número de Green Arrow, donde lo vemos en compañía de su hermana, que igual aquí es otra cosa que me causa un poquito de conflicto, porque no te da ninguna introducción. De hecho, si no sabes quién es el personaje, la verdad es que dice algo de que y tu hermano mayor no es tan claro que se está refiriendo a sí mismo, sino hasta que avanzas unas páginas más. Entonces me parece que aquí sí no hubo un buen trabajo pensando en que podría ser el primer cómic de Green Arrow que alguien lea. Entonces si es alguien que no siga la serie de televisión o que no haya leído cómics anteriores, le va a brincar. Por otro lado, la historia no tiene nada que la haga particularmente atractiva. Aparentemente Oliver Queen, Black Canary y esta chica que es su hermana, que está convirtiendo en su nuevo sidekick, descubren este tráfico de indigentes que se está dando en los muelles, lo detienen. Vemos que Oliver Queen ha estado invirtiendo dinero por toda la ciudad para tratar de mejorar el nivel de vida de la gente de Seattle. Y aparece un personaje que es Shadow, que es alguien que los lectores de muchos años de Green Arrow seguramente conocerán, los lectores más nuevos probablemente no tengan ni idea de quién sea, y termina con un cliffhanger que anuncia que el próximo número será la muerte de Oliver Queen. Entonces es un número que me parece que es innecesariamente complejo. Por ahí dan a entender que la relación entre Oliver Queen y Dinah Lance es algo completamente nuevo y no la relación de años que todos conocemos. Entonces no sé, me deja la impresión de que no hubo una idea clara de qué es lo que iban a hacer con el título. No sé si esté retomando de donde quedó en los nuevos 52, no sé si sean cosas nuevas o no sé si estén tratando de empatarlo con cosas de la serie de televisión, pero como primer número me parece que no hizo un buen trabajo y resulta pues completamente mediocre y olvidable, como te pasó a ti, que no recordabas que lo habías leído. Sí, solo para aclarar el tema de, a ver, Green Arrow con Black Canary. Voy a suspirar por anticipado. Si leyeron DC Universe Rebirth, ahí se da a entender que estos personajes no son actualmente pareja, porque actualmente no se conocen hasta este número. Hasta el número Green Arrow Rebirth. Los personajes, Black Canary no había tenido mayor protagonismo en el universo de los nuevos 52, más allá de que apareció en Birds of Prey, pero en Birds of Prey no tenía un vínculo con Green Arrow. Luego apareció como personaje secundario en Batgirl. Luego apareció en su propia serie regular, Black Canary, donde era como una versión gótica de Dazzler. Y ahora dan a entender que los personajes saben que se atraen, por alguna razón se sienten atraídos uno con el otro, porque tienen toda esta historia en común, anterior a los nuevos 52, y algo les despertó de nuevo la llama. Entonces los personajes recién se están conociendo, recién están interactuando, recién están iniciando una relación, producto de que se encontraron y sintieron esta chispa. Entonces a eso se debe el que traten la relación como algo nuevo, porque técnicamente recién se están conociendo dentro del universo DC de los nuevos 52 y posterior, en este caso el universo de Rebirth, Renacido. Pues eso sí me parece un error que no tengas toda la información en un primer número. Sí, bueno, imagino que la gran mayoría de la gente habrá leído DC Universe Rebirth, Green Arrow Rebirth, Green Arrow. No habrá saltado directo al número uno de Green Arrow, así que por ahí completada la idea. Pero sí, es uno de los grandes problemas de los nuevos 52, el hecho de que una de las parejas más famosas del universo DC simplemente no existía. Sí, y mi problema no tanto es con que no tenga la información, sino con que me deja la sensación de que caí a mitad de una historia, siendo número uno. Y que ni siquiera es una buena historia, además. Sí, tampoco es una mala historia, es simplemente una historia que cumple y nada más. No es algo memorable. Es algo que décadas atrás hubiera podido ser un número de relleno, salvo por el final. Claro. Si no, ese final es la clase de cosas que, ay, es que el escritor y el dibujante regulares no tienen tiempo, entonces vamos a poner una historia con un equipo de relleno para que tengan un número de colchón para ponerse al día. Si le quitas la escena final, funcionaría de esa forma. Ahí, yo no sé qué uso han hecho, no estaba leyendo Green Arrow, no sé qué uso han hecho de Shadow en el universo de los nuevos 52. Si no han hecho mayor uso del personaje, la verdad es que es una referencia súper vieja. Yo la conozco porque leí los Longbow Hunters y leí varios de los números, no toda la serie, pero varios de los números del Green Arrow de Mike Grell, que era una de las buenas series que lanzó DC post-crisis. Si no están familiarizados con el Green Arrow de Mike Grell, Shadow es un personaje que la verdad es que no tiene mayor, no va a tener mayor peso para ustedes, porque no van a tener ningún vínculo emocional. Era un personaje genial, a mi gusto, en la época de Mike Grell, pero que actualmente, si no han leído eso, si vienen de otro lado, no van a entender el peso del personaje. Sí, porque ni siquiera sabemos si en esta nueva versión va a tener ese mismo peso. Sí, yo sé que el personaje apareció en la serie de Arrow, pero no sé qué uso se le dio, no sé qué tanta coherencia guarda con la versión de Mike Grell. Sé que es un personaje que estaba supuestamente en esta isla donde se entrenó Green Arrow, bla bla bla, pero no entiendo bien qué paralelo existe entre esas versiones de los personajes, si cumplen un rol similar, etcétera. Si alguien que solamente conoce la versión de la serie de televisión le va a generar algún interés ver a Shadow en la serie del cómic. Sí, es extraña la decisión. No sé si esta serie le daré más oportunidad. Tal vez lea el 2 para ver cómo resuelven su cliffhanger, pero no sé, esta no me causó buena espina. No creo que vaya por el camino correcto. Deberías leer, si vas a leer el número 2, deberías leer el Arrow Rebirth, aunque vaya contra tus principios, porque es necesario. Es de hecho, ese es el número 1 de la serie. Continúa directamente de ahí, no un número de relleno introductorio, es el primer número de la historia. Ya, lo pensaré. Ok. A ver, tratemos de comentar uno que me haya gustado a mí. Superman. El número de Superman me gustó, fue el que más me gustó después del número de Batman. Estuve escuchando War Rocket Ajax, donde hacían el alcance de que en el fondo estaba Dan Jurgens y compañía haciendo una recreación de la historia de The Reign of Superman, la historia que siguió a la muerte de Superman en el año 93, con personajes que no sé si cumplen exactamente el mismo rol de los cuatro personajes que aparecieron para reemplazar a Superman, pero se parecen. O sea, el Superman de los nuevos 52 desapareció, murió, apareció Lex Luthor como Superman en Action Comics, apareció este Superman que es un resabio del universo de pre-Flashpoint, el Superman de Dan Jurgens, y que es el que más se asemeja o el más reconocible como Superman. En ese sentido, creo que tratando de tener algún paralelismo con la historia de Reign of Superman, debiera terminar siendo el villano, porque el que más actuaba como el Superman de Dan Jurgens era el Cyborg, que es el que finalmente terminó siendo el villano de la historia. No sé si ese será el caso, no sé si van a hacer una recreación exacta de la historia o simplemente están haciendo ese tipo de insinuaciones para que uno lea con más atención, busque más información, etcétera. La revista en sí muestra cómo está establecido el personaje. El Superman pre-Flashpoint tiene una granja, creo que está en Kansas, vive con Lois Lane, que escribe bajo un nombre alternativo, escribe libros y se preocupa de la casa. Él es granjero y también se preocupa de criar a su hijo. Su hijo se llama Jonathan y Jonathan tiene poderes. Y Jonathan está teniendo bastantes problemas para controlar sus poderes. Y Superman es bastante estricto con él en el sentido de que no los use o que los use solo bajo su supervisión. Lo que suena bastante razonable cuando tienes un hijo que puede, no sé, incinerar a alguien o algo sin mayor esfuerzo. Es extraño, ¿no? Ver a un Superman que no solo toma responsabilidad de sus acciones, sino que le preocupa que la demás gente lo haga. Sí, sí es raro, ¿cierto? Pero lo extrañábamos. Bueno, entonces esta historia muestra un poco el conflicto de Jonathan, la dificultad que tiene para encajar y para entender, siendo un niño, lo cual me parece muy muy razonable, la conveniencia de estar oculto. O sea, Superman ya tuvo una aparición en Action Comics que fue bastante agresiva y conflictiva respecto del Superman del Lex Luthor, no le dio ninguna oportunidad, le dijo que era un villano, lo cual... sabemos que es así, el Lex Luthor no va a pasar mucho tiempo antes de que empiece a actuar como Lex Luthor, pero fue un poco fuera de carácter la aparición de Superman en esa historia, que puede tener que ver con que insinuar que este Superman no es Superman realmente, o como que bueno, tiene un historial bastante largo con Lex Luthor y probablemente tiene un menor margen de tolerancia con el personaje. En esta otra historia se enfocan en Jonathan y el hecho de que un niño de 6-7 años que le dicen, mira, no puedes decir que yo soy Clark Kent, no puedes decir que yo soy Superman, no puedes decir que tu mamá es Lois Lane, no puedes decir que ella escribe libros, no puedes decir que tienes poderes, no puedes mostrar tus poderes, etcétera. Él se empieza a sentir frustrado porque no entiende por qué estas cosas son malas, por qué las debe ocultar. Y me gusta esa forma de contar la historia porque... me parece que es muy razonable que un niño se sienta de esa forma, que le pongan tantas reglas, un tanto arbitrarias, y él no pueda entender por qué son convenientes o correctas, por qué le pueden decir a él que mentir es malo, pero le pidan mentir porque le conviene a los papás, etcétera. Son el tipo de contradicciones que generan la conveniencia versus algunas reglas que impone el mundo adulto a los niños. Así que en ese sentido, y también a la capacidad como dibujante de Patrick Gleason, me gustó bastante lo que están haciendo acá. Dicho esto, creo que si alguien dejó de leer Superman por un periodo largo o está tratando de empezar a leer Superman con esta historia, va a estar más perdido que, como decimos en Chile, el Teniente Bello o, no sé, Amelia Earhart. Es una historia que está muy, muy mezclada con una continuidad muy compleja del universo DC. O sea, para explicar el personaje del Superman de Dan Jurgens hay que partir por la muerte de Superman, las historias del Superman post-crisis, después llegar a Flashpoint, de Flashpoint explicar Convergence, de Convergence por qué el personaje llegó al universo de los nuevos 52, por qué sobrevivió, y que técnicamente el universo de los nuevos 52 no se acabó. O sea, decir Rebirth es simplemente la reaparición de Wally West y revelar que hay un misterio, pero no es un cambio de continuidad como lo suele hacer DC cada vez que hace sus crisis. Entonces hay mucho, mucho que explicarle a alguien que nunca ha leído el personaje, que es muy confuso. No solamente, sí, es Superman, es kriptoniano, vuela y tira rayos por los ojos, sino que sí, es ese personaje porque había otro que tenía un traje distinto, pero que estaba deprimido todo el tiempo y a nadie le gustaba, entonces decidieron traer este otro de vuelta que tenía historias pero estaba escondido porque nadie podía saber que habían dos versiones, pero ahora que se murió, el que era la versión correcta, que era la versión nueva pero que no era la antigua, el antiguo que tenía barba, que ahora se la cortó, es el verdadero Superman, entonces nadie lo conoce, pero igual Wonder Woman y Batman van a conversar con él porque por alguna razón confían en él pero no saben quién es, entonces el hijo lo tienes que esconder y ahora está conversando con él. En fin, son muchas cosas, es muy complicado de explicar, así que no veo realmente que este sea un personaje que tenga futuro dentro de la continuidad porque es muy confuso. Curiosamente, yo no lo encontré tan confuso. Yo tenía muchísimo con el cómic de Superman, pero creo que hay los tres elementos como para que entiendas qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí me parece que, como mencionas, a lo mejor sí, por lo menos tener una noción de lo que pasó con el nuevo 52, porque más allá de la secuencia inicial con la tumba no se hace una mención, pero no me sentí tan perdido como con Green Arrow, y probablemente tenía la misma cantidad de tiempo cuando leí un cómic de Superman que uno de Green Arrow. Claro, pero tú a la vez eres un lector de años que conoce a los personajes. O sea, yo me estoy... hago todo ese show para tratar de explicar cómo podría entender el personaje. Por ejemplo, si alguien leyó Man of Steel y quiere empezar a leer Superman ahora, o leyó o vio Batman v Superman y por algún motivo le gustó y decidió leer Superman ahora, no es tan fácil de trasladar esa versión de Superman con la versión actual. O sea, no se parecen en nada. Así que eso, Alberto, yo creo que es eso la gran diferencia que existe entre la versión que se está publicando con otras versiones que se conocen del personaje, lo que podría generar algún grado de confusión, especialmente para alguien que esté empezando a leer cómics, que siempre hay alguien, no es la gran mayoría, pero siempre hay alguien. Sí, sobre todo en este caso, que como bien mencionas, hay una película reciente, entonces no faltará quien esa sea la única versión que conozca del personaje, en cuyo caso lo lamentamos mucho, pero pues sí, se puede dar el caso. Por otro lado, me parece que ha habido suficientes versiones de Superman en televisión y en otros medios como para pensar que no tome tan por sorpresa a la gente. Esperemos que ese sea el caso. Sí, ok. Se nos quedan algunos cómics en el tintero, pero creo que ya nos hemos extendido bastante. Así que los vamos a dejar para el próximo episodio. Por lo tanto, les recordamos que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo ubican en... como Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Les agradeceríamos, en caso que nos escuchen a través de iTunes, que nos dejen una reseña. Mientras más reseñas positivas nos dejen, más posible va a hacer que otra gente encuentre nuestro podcast. Recomiéndenlo, compartan nuestros links si les gusta lo que estamos haciendo. Y no he recibido muchos comentarios, pero he retomado un poco esta mala costumbre de escribir sobre cómics, así que les agradecería que me digan qué les ha parecido lo que he estado publicando últimamente. Soy frágil en mi narcisismo ególatra, así que necesito refuerzo positivo. Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Pues, no sé, estaba pensando, hace unos días, por ahí en este 2016, se iba mucha gente, hubo quien se llevó un susto porque jueves... mientras ofrecía un concierto, Meat Loaf se desvaneció en el escenario, fue llevado al hospital y al día siguiente se reveló que lo que pasó fue que se deshidrató. Entonces esto fue la razón para su desmayo, pero me parece que cambiándole un poquito eso de hacer homenajes con la gente se muere, ¿qué te parece si ponemos algo suyo ahora que todavía está vivo y que nada más nos dejó con el susto? ¿Que una canción de los Pixies por su gran rol en el Club de la Pelea? No, estaba pensando más en algo cantado por Meat Loaf. Okay. Su carrera de actor ha tenido sus momentos. A no ser que quieras poner algo que combine los dos. No, tú decides, tu semana. Ok. Pues yo creo que nos podemos ir con algo de lo conocido, ¿no? Podría ser la versión de radio de I Do Anything For Love, para que no sea tan larga como la del álbum, que probablemente sea su canción más conocida. Ok, nos vamos con esa canción entonces, I Do Anything For Love. Y habitantes But I won't do that. But I won't do that. Y habitantes del futuro. Habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima.